queridos hermanos, si alguna cosa me se escapa hoy, porque no han permitido, yo tengo estos acuerdos y los sobrellevo con el don de Dios, porque cuando me abajo y no suelo cuando me abajo. Así que si sale alguna cosa que me se escapa mal, ustedes me comprenden. Quisiera leerles antes una especie de fragmento heroico de la subida del Monte Carmelo, del gran místico, escritor, poeta y que se llama tantas cosas más, que fue San Juan de la Cruz. Esto es el tono con el cual se prepara, según el santo doctor, toda vida espiritual, toda vida mística. No es cierto. Y como dice nuestra madre, Santa Teresa, pues Dios anda en los pucheros son las cacerolas. Entonces, bien pueda andar en nosotros tantas cosas de Dios y del Espíritu, cuando no seamos entendidos. Entonces, en esta subida del Monte Carmelo, porque leer a San Juan de la Cruz es como leer el manual de la santidad católica, así como los médicos cuando no saben la cosa van al padre que le mandan de la vida incluso porque olvidan nombres específicos de médico engañar al paciente por cierto y sucede que él tiene todo, así que aún un incipiente enfermero, más o menos sabe, también puede leer el alma, más o menos pues sabe que las aspirinas matan el dolor y algunas cosas más. Y finalmente terminarán curando desde los cánceres más agudos hasta los callos pulmonares. Es el vademécum de la santidad católica, que no hay otra. Y es San Juan de la Cruz. Y como la gente no lee a esos grandes autores, entonces los católicos creemos que no falta leer Esquivo. Entonces no sabemos nada. Que en esta obra Subida del Monte Carmelo, que es hacia donde tenemos que ascender para ir a la unión con Dios, esto es así, camino de unión con Dios, habla de la noche del sentido. Después hablará de la noche del espíritu. Pero hay que saber que siendo el alma humana pues una gran unidad y el hombre también. No hay algo puramente sensitivo que no esté tocado por el intelecto, por lo espiritual. como no hay ninguna en el hombre, no en el hombre, y únicamente en el hombre, como no hay ninguna afectividad puramente sensitiva, que no esté también tocada de la voluntad espiritual del hombre. Sin embargo, nos viene bien analizar este primer aspecto, la noche activa del sentido. Perdón por mi garganta y otras nervios. Y así lo que quiere en estas noches o purificaciones, como las llaman todos los místicos, o todos los espirituales, como se decía muy bien antes, pues significa la privación del gusto en el apetito de todas las cosas. Porque así como la noche no es otra cosa sino privación de la luz, del capítulo tercero, no sé si lo dice. Y por el consiguiente, o sea, consecuentemente, de todos los objetos que se pueden ver mediante la luz, por lo cual se queda la potencia visible, nuestros ojos, a oscuras y sin nada. Así también se puede decir la mortificación del apetito noche para el alma. Porque privándose el alma del gusto del apetito en todas las cosas, es quedarse como oscuras y sin nada. Entonces, para decirlo así, el camino de la santidad católica, y solamente de la católica, es entrar en estas purificaciones, en estas noches, queramos o no, porque si no lo queremos aquí, para eso está el purgatorio. Noción de purgatorio en los santos y místicos, pues no es simplemente un sufrimiento punitivo, que lo es, sino una gran purificación para lograr purificarnos de todos aquellos, de todas aquellas cosas que no hemos purificado en ti. Por eso dice muchas santas, que no sé si me acuerdo ahora, por ejemplo, Santa Catalina de Génova, que ella tuvo visiones sobre, escribió un libro sobre el purgatorio, y dice que las almas tienen tanta sed de purificarse, que se arrojan a la purificación del fuego, a la purificación del purgatorio. Que para eso se llama purgatorio, para purgarnos de los males, para purificarnos. Y eso es la purga, lo que no nos gusta. Y entonces, pues de todo lo que no nos purifiquemos aquí, eso nos hace pensar, ¿verdad? Sobre todo a los sacerdotes. Yo quiero ver, pues tendremos que purificarlo después. Porque nadie puede entrar sucio a la visión beatífica de Dios, a los cielos. Aquí no se ven las manchas, ¿verdad? Sí. Que nadie puede entrar con un manto que no esté límpido y que no esté gozoso por la misma limpieza que lleva consigo el manto del triunfo de Dios. Entonces va a explicar esta noche activa, después verán por qué lo digo, ya veremos un poco de la música. Y dice, Pongamos ejemplo a todas las potencias de esta noche oscura del sentido, noche activa, que nosotros la tratamos no sin ayuda de la gracia, por supuesto. Eso, desconectarlo. Solo no hacemos nada. ¿Qué es lo que hoy domina en las espiritualidades actuales o las reflexiones? Progresismo, espiritualismos falsos, falsas fraternidades, los que hablan del socialismo cristiano, que por hablar del cuadrado redondo, o del círculo cuadrado, como queréis. Pues todos estos son formas de naturalismo, de lo que ya se llamó antes, y tuvo que luchar toda su vida un San Agustín, pelagianos y semipelagianos. Es decir, que todos lo daban en el orden, o daban gran parte del orden natural, y la gracia que daba después. Entonces, todo esto, si San Agustín tuvo que luchar, escribió los libros y todo eso, y todo su tratado sobre la gracia lo hizo para luchar contra estos personajes que mueren, porque los lobos mueren. Los lobos mueren. Pongamos esta noche oscura en todas las potencias. Esto lo dice en un lenguaje místico o introductorio de lo místico. Después vamos a ver cómo nosotros lo utilizamos para nuestra pobre noción de lobos, de menos, o sea, de la música. Si no me dicen, yo no hago la música dramática. Privando el alma su apetito en el gusto de todo lo que al sentido del oído puede detectar. Y ya está aquí la música. Según esta potencia se queda el alma a oscuras y sin nada. Es como un sordo. Un sordo, pues. Sobre todo si lo es de nacimiento. Pues, no tiene el deleite de su oído, de sus palabras, de la música del lobo, de la música del claro. Es importante que la música es instrumental, eso es lo que no se estudia bien. Es más importante el canto que la música, el canto musical claro, que la música instrumental. Por eso lo mejor es cantar en seco. Vamos a ver. Y privándose del gusto de todo lo que al sentido de la vista puede agradar, también según esta potencia, se queda el alma oscura y sin nada. No hay el alma, ¿no? Y así, quitarse el gusto de todo, el apetito de querer, aquellos que comen con el apetito de querer gustar. E incluso el sentido del tacto. Entonces, según deleites y contentamientos que del sentido del tacto puede recibir, también se queda oscura con muchas cosas, no se va. Es como cuando de pronto sentimos pues que en un brazo que nos queda insensible. Ya no tenemos deleite de nada de eso, ni nada nos consuela. Estamos a oscuras, como en tantos paralíticos, en tantos males, y en infinitas cosas que todos por lo menos sabemos. Lo hemos escuchado, lo hemos visto sufrir. Entonces así será, queridos hermanos, pues, lo que llama el santo doctor San Juan de la Cruz, pues, la purificación de los sentidos. Purificación que va ahondando la gracia. Ahora yo pego un salto, a ver cómo caigo. fin, porque lo importante no es dar el salto, es dar el fin. Pues hacia la música, lo que yo llamo medios, así lo llamaban los griegos. Pero los griegos llamaban medios sobre todo a la música que se da en las palabras, en los versos. Ese ritmo que tienen los versos, la música de la palabra, de Dios. Entonces, debemos decir que entrar en la música es muy difícil. Porque, sobre todo, en el mundo de nuestra capacidad de tocar instrumentos o hasta de cantar, creemos que eso ya es una capacidad que lo es, pero que eso debe ser educado. Se pasan años estudiando la emisión de la voz con un instrumento, sino que la vida disociada todo lo que cuesta conocer la maravilla de la guitarra, ¿cierto? Entonces, pues todo esto significa que en realidad también debemos purificar. Claro, nosotros estamos acostumbrados que nuestros señores, nuestra gente del litoral y no litoral, del centro y del norte, de los andinos y de los preandinos, pues de algún modo hagan sonar la viola. Pero no es lo mismo. Entonces, por eso los clásicos hablaban del arte de Daniel. A esos instrumentos hay que saber tañer esos instrumentos. Y eso cuesta mucho. Sacar ese sonido que sea exacto y que sea bello, que sea adecuado. Pues esto requiere mucho tiempo. Según leí una vez en esas lecturas dispersas y alocadas que uno siempre tiene, de la cual tendrá que dar cuenta después, allá, cuando venga el juicio final de adelante, que Andrés Segovia, probablemente el más grande instrumentista de guitarra, español, andaluz, la luz de Jaén, pues a los 10 años, y si no antes, un tío, el señor Granada, Granada también andalucía, como yo vivía en Granada me doy cuenta lo que es eso. De todos modos, para poder hablar del pueblo hay que poner el pueblo, para hablar de la Andalucía, y para hablar de la guitarra que está. Pues, él aprendió así, empezó a los 10 años o antes. Así siguió hasta muchos años, vivió muchos años. Entonces, eso cuesta mucho. Y mucho más el más grande instrumento de todos los instrumentos, la voz humana. Tampoco sabe usar. Mire, no quiero que haga más cosas. Si yo supiera de mi tío, se le enseña todo. Tenemos un chico nosotros en Buenos Aires, con un grupo de estudiantes que se forman para que los seminaristas, el padre Dominico, que es el guardián, y llegó que no se veía de aquí a allí, y además tampoco veía muy bien. Entonces, le dijimos que le pese más. Y una hermana de él, que es, se dice así, con audiólogo, que me dijo hace poco, oh, Pedro, ¿qué es eso? No se deja tranquilo. Y ahora se le escucha. Si bien, se ve que esta sacerdota lo ha ordenado. No sabía nada. Y me tiene voz. ¿Qué es lo que pasa cuando pasan a leer aquí también? Pues no es lo mismo el lenguaje coloquial, que salir ahí, leer el texto, habla, y lo mismo en la meditación. Y por eso en general no hay meditación, digamos, en un sentido ético, artístico. La voz su nombre es el más grande. Y entonces aquí tenemos nosotros que esta purificación de los sentidos, analógicamente, planteándolo en el orden del aprendizaje musical, vale también para todo lo que sea música, música oral, música instrumental. Pues bien, por eso que hay una purificación. Y en eso debemos entrar. Ahora yo puse aquí pretenciosamente esto. Cosas muy grandes. Normas o reglas o cautelas. No sé cómo lo pongo. Para que de algún modo superior y puro se pueda gustar la música y el canto y toda poesía y toda arte en lo literario, a lo literario es máximo y aún en lo plástico. Y el punto primero que yo pongo aquí está, hay que saber que esa música, ese canto, esa poética, esa arte, que florece sobre todo la arquitectura, nos llene de algún modo de sosiego, de una cierta quietud o de una cierta pacificación. Entonces, como Fray Luis de León le canta a Salinas, el músico ciego, porque no nació ciego, gran músico y tratadista, músico español. Y entonces le dice, oh mano suave, o toque delicado. Lo primero que hablaba es, oh mano suave, o toque delicado. Es decir, es ese músico que al interpretar, al cantar, pues pone, se nota ya, en la primera edición del sonido de la voz. No se nota el sosiego, la quietud, la pacificación. De modo que cuando llega el momento en el cual debe no ser pacífico, o debe ahondar algún momento, digamos, de pasión, para decirlo así, como se dice habitualmente, pues se podrá hacer con gran señorita. porque el que puede lo más, puede lo menos. En cambio, el que no puede lo más, puede mal hacer lo menos. De eso estamos acostumbrados. Y entonces, y eso también en los versos, en la plástica, por ejemplo, a este gran escultor que se llamó Miguel Ángel, pues le gustaban las formas un poco retorcidas. Hay que ir a la Academia de Florencia, pues donde se ven una serie de sus prisioneros, pero son como atormentados. No se ve. Después, al final, cuando esculpe otras formas en la capilla de los Medici, pues aquí ya de una forma más hermosa. Es decir, que el arte de un Miguel Ángel, de todo artista, sobre todo en la música, se va purificando, será purificando con esta suerte de noche de los sentidos, y mientras se va purificando, va creciendo. Es decir, se va haciendo más sosegado, aquietado, pacificado. No en vano, el comienzo de la contemplación cristiana es llamado por los místicos, Santa Teresa, San Juan, todos, pues la oración de quietud. La oración de quietud es cuando de algún modo nos aquietamos, nos sosegamos, nos pacificamos en Dios. Aunque sea rezando una Ave María. Entonces, y cuando tú te pacificas, pues quédate tranquilo. Eso no lo puede hacer un niño. El niño se mueve, se distrae, salta, entonces, ¿verdad? Tiene todavía una naturaleza que se lo está haciendo, salvo ciertas excepciones más místicas que naturales, porque se lo está. Pues, pero en la medida en que los grandes artistas se sosiegan, se aquietan a unos dibujantes, y lo mismo en la plástica. Se diga a ver qué diré. Pues pongamos una acrópolis, cualquiera de nosotros, una estatua. No se ve las otras formas. Las formas barrocas en general no se ven, y la música tampoco. Los románticos no se ven. Beethoven es un romántico. No se ve nunca. Salvo algunos momentos en que, me decía un gran poeta argentino, del cual fui amigo, del cual le dije, no es una misa de cuerpo presente, cuando murió, lo decía bien, porque como era poeta, sabía desde Lobos el menos. Y otras cosas. Y decía que Beethoven ponía mucha pasión en su música. Sí. Mal que le decía a los beethovenianos. Y tantos otros. No es cierto. Porque ha hecho mucho daño, me parece. Ustedes perdonan. He oído muchas cosas. Que no están bien. La ópera italiana, voz. Las partituras escritas para esforzar al cantante, para cantar, para escuchar. Entonces, todo eso nos ha creado. Yo cuando era joven, me parecía muy bien. Pero en cuanto entré, cuando cumplí 20 años ya, porque empecé a escuchar el gregoriano, otras músicas. Y entonces me di cuenta que aquello, que lo otro, eran cosas juveniles. Pero eso fue el comienzo, todavía me costó. Tengo, ya cumplí 69 años, todavía sigo aprendiendo. Por eso confieso que me cuesta hoy deleitarme con muchas músicas, que otras veces me dan la vida. Hay otras que son insuficientes, como la música de metafórica y otras cosas que escuché y que no lo sé. Y que son peligrosas. Y si algo hay en tal música o arte que deba ser algo fuerte, desacompasado, o por así decir inquietante, sino es bien apasionado, para decirlo en un lenguaje muy italiano, y hasta con tintes de cólera, de estrépito y desorden, que de menos en la música, que sea el otro signo del paso. Digamos, para hablar también con un sentido medio operístico, el tango, que busque su efecto y se marche. Que eso va en un momento, en lo posible y corto. Que se nombre después se nombre. Un poco como hacen los que están bailando la alma, ¿no? Se quieren más. Y luego, muy luego, se debe retornar a la quietud, al sosiego, a la calma. O mano suave, o toque de encaje, el poeta, hablando de gran música, de un gran tratadista de música, un gran vigorista, como diría Susana, sabe esto más que yo, pero no sé para qué hablo de esto. A un cierto reposo espiritual. En este sentido, la música, el arte, el canto, las formas plásticas, la estatuaria, la pintura. Por ejemplo, ustedes habrán visto aquí, si no lo vieron, probablemente no pierdan tanto, pero a Fernando Quirós, ¿cómo es el nombre completo? Sí, sí, es más o menos. Se expuso aquí, en el Galisteo. Yo fui también. Y de pronto le gustan los colores, los colorados, los colores sangrientos. Cuando pinta con cierto influjo, un poco trivial, pero más sereno de los impresionistas, pero cuando pinta como un pintor de paredes, algo así como pasa con el famoso Quisquera, que es un pintor de paredes, que se le puede decir, no sabe dibujar, se nota, pero se pasa, todo el mundo va a comprar un Quisquera. El otro día un amigo mío, de estos nuevos amigos, pues con toda con toda bondad y con toda calidad, y anfitrión me mostró un que era maravilloso que venía. Me dice, padre, ¿qué te sucede? No sabía qué decir. Hasta que dejé pasar de todo el silencio, me parece que más bien pinta paredes. Y me hacía muchos. Y en el trazado, en el dibujo, y este reposo que debe tener toda la gente, que viene del yugo hondo y sacro, que lo espiritual debe ejercer sobre los sentidos. Porque veo mi oído, como mi sensibilidad, incluso en la piel, está unida. Esa sensibilidad, esa audibilidad, esa audición, a lo espiritual, al intelecto. De modo que el hombre oye, no como puede oír el mejor de los canes, los perrunos, que tienen mucho oído, pero que captan la materialidad del sonido. De modo que el hombre ya, el oído, o sus sentidos, incluso su captación de la epidermis, ya tiene un tono espiritual, que la unidad del hombre se vuelca sobre todo su cuerpo, o sobre todos sus sentidos, para que no nada quede fragmentado, ni aislado, ni a la deriva. De ahí esa capacidad del hombre. También hay que resistir con tesón al aire trivial, al aire rudo, fácil con facilidad de piel y de epidermis toscas, como esos hombres pues, que se han pasado la vida trabajando los alquiles, con las faenas duras del campo, pues tienen las formas impresionantes y probablemente no se le puede tener una gran figura. Una fuerza que tiene. Pero son como manos agrestes y duras y oscuras. De modo ella para tareas fuertes, pesadas. Y ya no ha perdido el buen tono de una sensibilidad diana y delicada. También se advierte que si usamos ritmos que podríamos llamar orgiásticos, que son la mayoría de lo que estamos escuchando, con rock y con otras cosas que tenemos una ignorancia sagrada, que son delirantes, de bacanales, ebrias, de ménades en trance, como ponían los griegos, que desgarran y meten dolores y salieren, ardorosas y sangrientas, los oídos y los cuerpos, y la alma del que escucha, o canta, o baila, se mueve en la dichosa fuerza calma del sonido y del canto y del orden de ese movimiento que es el ritmo es el orden y el movimiento. Pero cuando yo veo ese movimiento de las panatenías en Acrópolis, con lo que era la Acrópolis, pues me doy cuenta que ahí hay todo un ritmo procesional hermoso, de hombres, de caballos, de cantos, y todo eso es un ritmo, ritmo es el orden que es el movimiento. Intervino en todas sus dimensiones, en todas sus facetas. También que se huya de la alegría que perturba, o también de la alegría lamentosa, ¿no? Que es melancolía de llanos de permisos, de plañideras al suelo, como se ve en el norte. Te pago para correr la llorar. Son como aquelarres magníficos, con escobas, voladoras o sin escobas. Y sucios de allí y estantes. En los alientos de los basurales del sol, o pasan por los aires, viendo por ahí las basuras al sol. En las brumas ácidas de los estercoleros, los escarabajos. Santa Teresa de Jesús cuidaba mucho que sus monjas no se pusieran melancólicas. Habla de las melancólicas, de la melancolía. En realidad, no podríamos decir ahora con el lenguaje de estrés. Es esa pesadumbre que empieza a caer, como tú te das cuenta, pues, ah, oh, padre, pero es que no sabe lo que es esto. Y es verdad, es una cosa fea, bastante, pero siempre va unida con la tristeza. También debemos purificarnos, sobre todo los argentinos, los rioplatenses, o no sé cómo se llama, de todos estos tangos y tangones que te cumplen sonrientas, ¿no? Del violín donde duerme, gracias a Dios que duerme la guitarra. Que para dormir de todo. La guitarra azotada por las uñas aseadas del maula de texturas de alguna mujer huyente con el último percal de los piriguentines del arrabal nervioso, eternamente inundado de verdes aguas, como yo me visto allá por toda Portella, aquello de más allá la inundación, las algas verdes. Lo conozco. También es necesario que acallen las voces broncas de los héroes de New Orleans, estos que cantan. ¿Cómo puede ser que se escuchara la voz ronca, peor que la mía, de estos negros de los próceres, de la mía, voces de ajeno, de tenaces carrasperas como las mías, y de medio en las angustiosas crisis de jazz, de los burdeles, de las trompetas, donde todavía suena el tambor tribal, el dolor soledoso en las danzas de los crepúsculos del vudú, en Haití. Es terrible. Son formas demoníacas. Entonces, mezcla de regreos, esclavos, soledades, del alcohol. Son todavía cánticos de las noches afroangoleños de Angola en el tierra. Y los infinitos cascarudos que vinieron de Liverpool, pero que vienen de cualquier parte, de Angola. Tenemos todo esto, pero un buen día yo tenía 20 años y fui a una pequeña iglesia donde era una capilla Y alguien le dijo, un ex compañero del colegio secundario, de quinto año, muy fino él, oye, ¿por qué no vas a escuchar los benedictinos? ¿Dónde están? Yo no tenía ni idea de eso. Allá por Belgrano, vete a la calle Villanueva, y puedes escuchar eso. Llegué. Era todo muy solemne. Y cantaban muy suave, muy fina. Con manos suaves, otro que le picaba. Y eso era el peligro. Ahí pude probar la primera copa, el contacto puro, el canto del gobierno de la Iglesia Católica. Se cantaba muy suave. Uno de los padres que cantaba allí, ya fallecido, gran persona, gran religioso, un Benito perfecto, me dijo, vinieron el otro día unos, como se dice, cantantes del color, y la escuchamos, cantan el coro, dos coros. Y un órgano muy suavecito, un órgano muy suave, bien tocado. Y terminan y se le acercan estos cantantes para saludarlos, para presentarse. Y le dicen, padre, ¿cuánto me inspira usted? No respira. Claro, la emisión es tan suave, tan delicada. No es cierto. Muchas de esas misas que debían salir de memoria, les habían cantado desde los 10 años. Cuando era con lazos que Burgos. Eso dependía de la abadía de Silos. Entonces les hacía que de niños, mire padres, cuando respiran los niños, era otra cosa. Ahí se vino abajo la técnica operística del color, la edición de la voz, las impostaciones, no sé, cuántas cosas. Era una cosa. Dios lo sabe. Lo veía que emitía la voz. Como salen las mariposas. Nunca sabía que ocupaban de eso. Sabía, lo ordenamos, eso es lo que. Ese es el logos, lo espiritual que posee lo sensible. La música es llamada un número sonoro, sí, es el sonido sensible, audible, medido por el número. Convencional, sabemos por eso que hay compases, es un número, no sé, decimos 2 por 4, 4 por 4, pues estamos dando una medida convencional. Pues ese número sonoro que he llamado, siempre llamamos antiguos. Cuando uno quiere saber cómo se llama algo, tiene que volverse a Platón, a Aristóteles, a los generales, a Boecio y al inmenso mar sonoro que es Santo Tomás, que además él compuso poesía y música según oí hace muchos años, leí, para la fiesta de Corpus. Y porque él había aprendido todo eso de niño, con los padres benedictinos, donde él estaba en Montecristo. Él era oblato, pero oblato no para quedarse como benedictino, sino que estaba oblato, como diríamos ahora, ¿cómo se le dice? Un internado, un pensionado, ¿cómo se le dice? Un pupilo. Él estaba pupilo, sus padres. Pero no era para quedarse, sino para aprender. La educación se hacía en esos monasterios. Él pertenecía a esa segunda clase de blancos, según él. Y según se ve por la vida. Y últimamente, preparando estos papeles sucios que andan por aquí, con mi mala letra de ahora, porque siempre lo tuve mal, pero ahora no tengo ni idea. Pues, ya termino. Me he preocupado, no, me se vino a la mente. ¿Dónde está el río? Entonces, pensaba y ponía ideas viejas, porque muchas de estas cosas son más viejas que yo. Y entonces, lo que pasa es que últimamente me llevaron al color de algunos artes para ver un ballet norteamericano de una gran maestra ya fallecida que se llama Marta Graham. Que no me gusta. Pero yo me voy a ver. ¿Qué hay que hacer? Y yo aprendo. Entonces me regalaron un pacto nominado había un especialista en ballet, un crítico. Y detrás había dos bailarines rusos. Después iban a buscar, pero no eran del ruso. ¿Qué querían? Otros. Entonces, un poco que lo escuché a este amigo ahí del pacto, yo propuse un poco con las cosas que iba pensando, así como ahora que voy a la boca. Y después seguí pensando. Y últimamente, porque uno lo que piensa de pronto sale fruto. En una palabra, sería triste empollar, que no salga el pollo. Hay que salir empollar. Uno se pone hueco. Entonces yo pensé y dije, Santo Tomás de Aquino dice, en algún lugar contra gentes, maravilla de las maravillas, dice que el cuerpo humano, es el fin de todos los cuerpos. Es decir, que todos los cuerpos, los astros tienen cuerpo, los planetas tienen cuerpo, la montaña tiene cuerpo, los reptiles tienen cuerpo, los dinosaurios tienen cuerpo, lo tenían. Pero todos los cuerpos, desde los cuerpos minerales, a los cuerpos vivientes, a los cuerpos animales, los piojos, que no tienen cuerpo y me molestan. Pues se ordenan como finalidad propia voy a usar una palabra medio más, en la mente mixta interior a sus cuerpos, al cuerpo del hombre. Entonces, recordado esto, en la vez volviendo otra vez al inmenso Tomás de Aquino, el inmenso maestro, que construyó desde San Alberto, pues, la mente dominicana, y cuando eso se pierda sonora, está pasando. Entonces me dije, quiero decir, y termino, quiero decir que el cuerpo humano es el cuerpo de mayor mérito, como si dijéramos de mayor música. Se ve bien en el ballet. Se ve bien hasta en la donosura de una persona que sabe caminar. Porque cuando llegan los modelos, sí, hay bonitura, y hay frescura, y hay juventura, pero donde dicen pase, vaya a la pasarela, las pobrecitas no saben caminar. Ahí hacen el papel. Hay que aprender todo. Porque nosotros creemos que sabemos todo, ¿no? Como los niños que aprenden acá. Entonces a las niñas bonitas, no pocas veces a paz, pues se enseña a caminar. Y eso lleva meses. Porque la unión del movimiento de los pies y el cuerpo, y todo ese donaire, y toda esa cosa bella, y el ritmo, pues tiene que aprender como el mejor ballet, la mejor danza, aprender a caminar. Que lo diga a mí, que yo ahora que no puedo caminar, que usted no es de lo bien, que campo junto así, pues, qué hermoso es saber caminar. Yo me acuerdo de que era muy joven, tenía 19 años, y vivía cerca del Teatro Colón. Pero tenía que ir a la facultad, no puedo estudiar en esas facultades. No sé qué un día me iba a pasar. Y me hice cura. Entonces, y con el colectivo que yo iba más para el lado de, más al bajo de la calle Diamante, donde está el Teatro Colón, siempre me acuerdo, yo pasaba desde el colectivo, ¿no? Entonces era joven, yo tenía 19 años. Y entonces veo que se para un taxi, o algo más. Y alguien baja, una joven, pero baja, hace así, y voló. Yo me quedé asombrado a bajar yo todo lo que me cuesta. Y después la miré. Y era Esmeralda Gómez, entonces primera bailarina del color. Que después me di cuenta de la que iba a bailar. Bueno, sé la duda. Ahora sé por qué. ¿Cómo bajó del taxi? Pues bajó bailando. Y vamos. Tres saltitos y ya estaba mejor. Pero todo eso significa toda la humanidad de aprendizaje. No sé por qué dije esto, pero me mareo. Y entonces lo que yo veo, y ahora, pues el cuerpo humano es la combinación de lo plástico. Eso me dijo esta idea a nuestro anterior arquitecto. Además es receptivo, porque es el